los bebiones. ¿Quién es? Es Baby Mafia. Dímelo, menorcito. Mira, el año pasado yo le pido un plan de Santa y como siempre, el hijo de puta no me lo trajo. ¿Con quién tú andas? Con los muchachos, Aldo, Juanbo y Joy. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Oye, ya que están todos juntos. Ajá. Hágame un favor. Denle piso. Saquen.